allá, donde moran los santos en luz, tributando eterno olor al invicto y glorioso Jesús. Cantaremos con gozo a Jesús, al Cordero que nos rescató, y con sangre vertida en la cruz, los pecados del mundo quitó. Reinaremos con nuestro Señor.